Pues ya tenemos al otro lado de teléfono a Manolo de Astrud. Muy buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mañana en la Sala Potemkin, aquí en Salamanca, tenéis concierto. ¿Y qué podrá ver, qué podremos ver la gente mañana en vuestro concierto en la Sala Potemkin? ¿Habrá sorpresas? Depende de lo que esperes. La idea es tocar las caras B que van en el disco de Lo Cambió. O sea que para la gente que espere eso, pues no muchas. Vamos a tocarlas todas las caras B y prácticamente solo las caras B. Lo que sí es que estaremos Jenis, Enrique y yo. Enrique es el batería que llevamos ahora en la gira y haremos un poco de todo. Cada uno tocará varios instrumentos y, en fin, nos moveremos mucho porque es la única manera de poder tocar todo. Eso, bueno, eso es la parte más, sí que es más diferente de otras giras, pero... Pero bueno, básicamente es tocar las caras B. Yo os lo preguntaba más que nada porque este verano pues pude disfrutar de una, para mí, increíble interpretación que hicisteis de Hay un hombre en España, en la que alternabais pues el tango, el twist, incluso la sardana. ¿Podremos disfrutarla el viernes? No, hará otra cosa distinta con esa canción si lo tocamos, pero bueno, si la acabamos tocando, desde luego será de otra manera diferente, que no te adelanto. Por cierto que sobre esta canción, que no me adelantas lo que vais a hacer, es muy interesante, me parece, el tema del videoclip, que se rodó, si no me equivoco, en Japón y con subtítulos en japonés. En Singapur. En Singapur, perdón. De hecho fue la típica cosa absurda que, bueno, te cuento porque lo que pasó fue que la gente que rodaba el vídeo de Todos parece una mierda rompió una cámara de Cinnamon. O sea, Cinnamon tiene una cámara que le dejaron y la cámara pues cayó al suelo y se rompió el objetivo, etcétera. Entonces se sintieron obligados a compensar de alguna manera y cuando fueron a Singapur a grabar un vídeo de alguien que había pagado el viaje a Singapur, o sea, un grupo, digamos, de posibles, pues aprovecharon para hacer lo que se llama en el argot llaman un trucho, que es coger, digamos, las cámaras que hay por ahí, tal y cual, y aprovechar y salir a la calle y rodar un videoclip de otra cosa distinta, ¿no? Que fue esto, Hay un hombre en España, que ni lo había pedido la compañía, ni nadie lo esperaba, y fue una sorpresa divertida. Vaya, y por cierto, de todos modos, vosotros, habéis tenido lanzamientos no solo en Japón, sino en muchos países, o sea que tampoco sería una cosa muy extraña, ¿no? Te imaginas, ya, lo que pasa es que quizá no puede ser la canción más adecuada para convencer a un japonés de que se compre el disco. Esto pasó al principio de todo, cuando estábamos en Acuarela, pues aquellas cosas de las indies pequeñas que durante 5 minutos entran en contacto con tal compañía del sitio y se hace un poco de revuelo internacional y tal, y salió efectivamente el disco en Estados Unidos, en Japón. De hecho, las canciones que sacaron como extras en aquellos discos están ahora de nuevo cambio, digamos, completando el volumen de rarezas que hemos grabado. Pero eso se acabó. Hace ya mucho tiempo que yo sepa que los japoneses no han dejado de estar interesados por Astrud. A ver, ¿quién sabe? Ellos se lo pierden. Yo opino lo mismo, sí. Por cierto, hablando de... Mencionas Acuarela, una de las joyas para mí del disco, de este recopilatorio que habéis publicado, este Algo Cambió, es el Todo es Lunch, Mi Vida es Lynch, que se publicó originalmente en el recopilatorio Lujo y Miseria de Acuarela, si no recuerdo mal. Exacto, sí, así fue. Esto fue una época en la que eso era el año 97, 98, en que la cosa era sacar un disco cada 5 minutos, estábamos muy pesados. Y este disco, la idea que teníamos de inicio y yo era que cada grupo fuera un alias tras el cual había bien poca cosa, era prácticamente la misma gente con diferentes nombres y dando un poco vueltas, ¿no? Sí, el vuestro además era Stardust, si no recuerdo mal, ¿no? Exacto, era Stardust. Cambiando las letras y un poco como haciendo referencia a caldo de cocina, ¿no? Algo así. Pues no, la idea, mira, está bien, eso no lo había pensado. La idea era, ¿sabes? Aquel casino que hay en Las Vegas que se llama Stardust, que tiene unas letras que van poniendo una, S, S, T, S, T, A, S, T, A, R, S, T, R, S, T, R, D, U. Sigue, entonces ya hay un momento en el que puedes ver que pone Stardust, que es el nombre del grupo. Pero bueno, en fin, una cosa que se nos ocurrió durante 5 minutos, hicimos las canciones y luego se nos olvidó. Pero la canción es chula y la hemos recuperado. Sí. Yo os quería preguntar sobre esta canción, si en estos 10 años de carrera que lleváis juntos, si ha dejado vuestra vida de ser Lynch. Yo creo que ha vuelto a ser Lynch. ¿Sí? Hubo un momento en el que parecía que todo se arreglaba y tal, y que teníamos una vida normal y esto, pero hemos decidido volver a... decididamente hacer un grupo B y llevar una vida B muy lejana de las vidas A y de las caras A. Entonces no sé si Lynch, pero desde luego nuestra vida es bastante B. Sí. Oye, como decimos, se cumplen 10 años desde vuestra primera maqueta, lo celebráis de alguna forma con la publicación de este recopilatorio, de este Algo Cambió. Y bueno, pues yo creo que sí que existe una evolución desde vuestros primeros temas, incluso desde el primer disco hasta el último. ¿Es a eso a lo que se refiere un poco ese algo cambió? ¿Que habéis cambiado vosotros en todos los sentidos? Nosotros cambiamos cada 5 minutos. O sea, no tenemos, de hecho, odiamos el cambio sustancial, el cambio de la decisión de pronto de dar un giro, un rumbo a tu vida, no sé qué. Eso nos parece todo un poco ligeramente cursi, en fin, es un poco de vergüenza ajena cuando la gente lo dice. Pero en cambio sí que creemos que hay que cambiar mucho y lo más rápido posible para que en el parpadeo ese frenético no se note demasiado hacia dónde vas y la gente no te pueda pedir cuentas de vas hacia aquí o hacia allí o tú te das esto o la otra. Yo comprendo que la gente que estáis fuera del grupo tengáis opiniones y legítimos sobre si vamos para acá o para allá, pero seguro que desde dentro la idea es que dejaros en mal lugar lo más rápido posible. O sea, bueno. O sea que no, la respuesta es no es porque haya cambiado algo extremadamente importante en 10 años. Y así además consigues dejarme mal, o sea que muy bien. No, también quería preguntarte sobre, bueno, pues la versión que de alguna forma le da título al disco, ese Something Changed de Pulp, que creo que hace referencia a la forma en que os conocisteis tú y Genís. ¿Cómo recordáis ese momento? Porque creo que fue en un concierto de Pulp, ¿no? Exacto, sí, fue una... Bueno, es la típica casualidad sí, que te legitima. Como casualidad, por supuesto, no significan nada, pero tienen esta especie de encanto que si algo coincide, muchas cosas juntas a la vez, pues parece que era un poco rara. Entonces lo que pasó fue que Genís y yo ambos colaborábamos en una revista que había en Barcelona por aquel entonces y el chico que la llevaba nos presentó. Uh-huh. Y yo imagino que en aquella sala, en aquel momento, en el año 95, presentando Pulp Different Class, había aquella conversación que tenían a la vez 20 parejas. No vamos a montar un grupo, vamos a hacer una cosa muy chula y a ver cómo ya quieren nos comemos Barcelona y tal. Pero el caso es que nosotros no lo creímos y bueno, sin darnos el teléfono ni nada, después de aquel concierto nos despedimos y digamos que quedó la cosa así un poco en el aire. Sí. Pero al cabo de un mes nos volvimos a encontrar en un concierto de Le Mans y Genís llevaba en el bolsillo lo que él había, digamos, escrito como una especie de hoja de prensa del primer disco de Astrud. O sea, él le había dicho, bueno, Manolo y Genís montaron un grupo, entonces el grupo se llamó y de a puntos suspensivos y hicieron algunas canciones tal y cual, no sé qué, y me dijo a mí, ¿cómo se llama el grupo? Yo le dije Astrud, y aquello fue un domingo y quedamos el lunes por la tarde para ensayar, y digamos, aquel comienzo así un poco absurdo de casualidad, me encuentro con él, lleva en el bolsillo una hoja de prensa de mi grupo que aún no existe y tal. Él la redondeó preparando por el primer día una traducción de la canción esta de Pulp, que es exactamente sí. Eso. Es una canción que se compuso antes de conocernos, etc. Bueno. Parecía todo así muy... que cuadraba mucho y mira, efectivamente, pues hasta ahora dura. Vaya. Incluís en el disco Teclista Telequinético, una cara B del single Mentalismo, en el que canta Genís. ¿Tiene pensado cantar más canciones? Bueno, ya sé que suele acompañar, pero ¿tiene pensado como voz principal volver a hacer algo así? No sé si tienes bien pensado, ¿no? Yo creo que le cuesta mucho, pero luego al final se anima siempre. Desde luego en el escenario cantará, como siempre hace, el Teclista Telequinético y le digamos, con esa pasión especial sí. y desaforada que le pone. Ahora otra pequeña parte de esa, bueno, daré tiempo al tiempo y Genís, como sabes, es una persona muy sensible y muy consciente de su lugar en el mundo, entonces bueno, esto tiene que decirlo él. Uh-huh. Manolo, de estos 10 años de carrera, si tuvieses que quedarte con un momento, ¿con cuál te quedarías sin dudarlo? Yo, esto es, queda muy de folclórica, pero es que es verdad, yo con el de ahora, o sea, cada vez nos va mejor, ¿sabes? A esto que hacemos ahora de poder estar de gira y, digamos, mañana tocamos en Salamanca, pero hemos tocado en un montón de sitios antes y nos montamos en la furgoneta los 6 que vamos, el técnico de sonido, la room manager, Denis, yo, Enrique y tal, y lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, tocamos nuestras canciones, la gente le gusta o no y nos vamos del sitio y tal. Es idílico para todos los que estamos ahí. Todos de pequeños nos convencimos del sueño pop, este de ser un grupo, sí. Tener un grupo y tocar tus canciones, y esto lo estamos haciendo, es que no se puede querer nada más. Claro. O sea que yo me quedo con lo de ahora. Cambiando un poquito de tema, Manolo, otra versión del disco es el With Whom to Dance de Magnetic Fields, que es una referencia, yo creo, para vosotros. ¿Qué más referentes musicales tenéis? Y así los dices tú y no los dice, como siempre, la prensa, que somos los que acabamos diciendo y acabamos metiendo la pata, como tú has dicho antes. Más que meter la pata es que si tú dices una cosa, yo haré lo posible para que sea todo mentira rápidamente. Aunque sea verdad, por supuesto, que muchas veces aceptáis. Entonces podemos decir que Magnetic Fields no es para nada una referencia vuestra. Pero estará estarás mintiendo porque lo es. Te agradezco mucho que digas que no, pero así yo puedo decir que sí. Claro, claro que lo son. Somos muy fans desde el principio. Janice y yo no tenemos una cultura, ¿cómo se llama esto?, que coincida mucho, o sea, una cultura que se solape demasiado. O sea, él en los 80 escuchaba música electrónica, yo escuchaba otro tipo de música, yo estaba obsesionado con la música clásica y en fin, no tenía gran cosa que ver. Y desde el principio intentamos buscar ese terreno común, porque siempre lo hay, y efectivamente lo había, y era primero los Smiths, que era nuestro grupo favorito de los dos de siempre, y Pulp, por todo eso que te comentaba, y los Magnetis, porque coincidió que cayó en nuestras manos el Lost, que es el álbum que abre esta canción que hacemos una versión aquella época, y nos pareció increíble, y poco después tuvimos la oportunidad de lonearlos en el 98. Sí. Y fue una experiencia muy chula. Ellos son un encanto, sobre todo Claudia Gonson, la batería, es un encanto y una persona que, en fin, que da gusto conocer. Y luego lo hemos vuelto a telonear en el 2004. Sí. Y hombre, sí, es un grupo que nunca, vamos, del que nunca renegaríamos. Aparte de eso, y de los Smiths, y de Pulp, y entonces, pues salen cosas que nos gustan a los dos. Hello Kuka, por ejemplo, es un grupo que nos tiene obsesionados. Los Austrohúngaros, de hecho, el sello existe porque había la necesidad de sacar a Chico y Chica, que era un grupo que no sé por qué a nadie se le ocurría publicar. Mano de Santo, que son David Salamanca y que nos encantan. Ahora sí que hablamos de ellos. Y en fin, hay un montón de cosas, pero te diría, no son la mayoría, ¿eh? Sigue habiendo muchas de las que llevamos solo por libre. Antes de hablar de Mano de Santo y siguiendo con el tema referencias, ¿qué referencias no musicales tenéis? Porque vuestras letras, bueno, se podría decir que son muy peculiares y con eso nos quedaríamos cortos. ¿Ves? Pero yo esto... Sí. debo de nuevo protestar, porque a mí la impresión que me da es que las letras son todas... Están escritas en román paladino, o sea, en castellano perfectamente inteligible, y de hecho creo que basta con entender la lengua para entender las letras sin tener, digamos, que tener un alma especialmente flamígera en cuanto a así al disfrute de la metáfora, cosas así, o fíjese especialmente cursi, o lo que sea. Las cosas que se dicen son, fui a tal sitio, hice esto, etcétera, ¿no? Me parece que no se les puede acusar de ser especialmente crípticos, aunque haga una canción que otra. No, yo no decía críptico, sino más bien que peculiares. A mí me gusta mucho cómo, por ejemplo, lo que tú dices, eso de que a lo mejor una canción habla de que vamos a tal sitio, hacemos tal cosa, pero cómo lo contáis es una forma que a mí por lo menos me parece peculiar, o que a mí por lo menos me gusta mucho. Pues te diré por qué es peculiar. Es peculiar justamente porque no nos parecen vinculantes las tradiciones pseudolíricas del género este del pop en castellano, ¿sabes? No nos parece vinculante tener que hablar de tener que utilizar eufemismos como corazón para hablar de sentimientos, o hablar de tu interior, digamos, por opuesto a tu exterior, que es lo secundario, tu interior, que es lo principal, etc. O sea, esa serie de convenciones que son innegociables, según parece, y que son todas y cada una de ellas son falsas, pues como que no nos prestamos a ellas, de pronto las canciones toman una especie de aspecto raro y tal, pero que no es mi aspecto de la normalidad, o sea, de lo que ocurre en el mundo y las cosas tal y como pasan, ¿no? Yo, vamos, así lo veo, y como me siento orgulloso de esa característica de las canciones de Astrup, pues lo digo de manera vehemente, pero no creo que... O sea, creo que la peculiaridad que tenemos es por comparación con otras cosas infumables, no porque las canciones tengan especial originalidad o se busque o lo que sea, ¿no? Oye, pues ahora sí, vamos a hablar un poquito de Mano de Santo, que como decías, pues los tenéis cercanos, son un grupo de aquí de Salamanca, y que además yo he conocido hace poco a uno de ellos, un chico simpatiquísimo, y ¿qué opinión tenéis de ellos? ¿Qué sabéis de ellos? ¿Van a hacer algo nuevo? Sí, Mano de Santo tiene un disco a medio hacer, está prácticamente terminado y es un disco precioso, que saldrá en cuanto se acabó en nuestro mundo. No sé si será... imagino que este año, pero quizá después de verano, pero bueno, que yo sí, digamos, no se puede oír porque hago un montón de cosas, pero que será muy chulo. Hombre, ellos son una gente encantadora, inteligentísima, tanto Frank como Inma, como el resto de, digamos, de gente así que los rodea, y su visión de la vida y de la música en particular es así que es peculiar. e incomprensible así de primera vista, pero luego en cambio tiene todo muchísimo sentido. Vamos. Esa historia que tienen de, bueno, en fin, eso lo cuentan las canciones todo el rato, ¿no? De cómo se han buscado entre Bilbao, Madrid, Salamanca, Franisma y Mefran, y cómo se ha desarrollado y qué pasaba en sus casas y cómo se llamaban por teléfono y cómo escribían cartas. Es muy chulo y es una historia que te engancha completamente, ¿no? Oye, siguiendo con las peculiaridades, incluís en el recopilatorio el tema Es que sí, con el que participasteis en un concurso, si no me equivoco, de la televisión de Andorra, que el premio era pues representar al Principado en Eurovisión. Exacto. ¿Tenéis en mente nuevas aventuras eurovisivas, por así decirlo? Siempre que nos lo pidan. O sea, la idea era una canción que un grupo andorrano, creo recordar, tenía que defender en Eurovisión, no nosotros, ¿eh? Pero sí, sí. Pero sí, claro, o sea, de nuevo, por aquellos sueños pop de en fin, de la música esta de chart pop, de sí. Phil Spector, que si la Motown, el Rebuilding, este tipo de compositores que hacían canciones para que tuviera un uso de este tipo, etcétera, eso siempre nos ha llamado la atención y nos gusta, ¿no? O sea, no es lo que hacemos, evidentemente, de manera habitual, pero si nos lo piden, y es una cosa tan bizarra como que Andorra vaya a Eurovisión, pues vamos a decir que sí. Luego, como también pasa siempre, Andorra decidió escoger una canción que era una especie de soflama patriotera sobre las cumbres nevadas de Andorra, pero bueno, es problema. Una pena. Quizás la próxima actividad tenga que ser esa, ¿no? Hablar sobre las cumbres nevadas de Andorra. ¿Ves? Pero eso es lo que yo nunca haría. O nos quieren por lo que tal o nada, ¿sabes? Muy bien. Oye, ¿y qué planes tenéis en Astruz para el futuro? ¿Le tenéis miedo al futuro o no? Nada de miedo. Yo le tengo mucho miedo al futuro, sí, pero un nuevo miedo personal y en fin, no creo que Astruz se vea influido por mi miedo. Vamos, desde luego el grupo lo que va a hacer es seguir haciendo canciones, seguir tocando en directo y si puede ser, así durante 20 años más. Vamos, esto es demasiado chulo como para que cambie. Bueno, Manolo, pues tengo una última pregunta que probablemente no conseguiré nada, pero bueno, lo voy a intentar porque, me han pedido que se haga una pregunta, me lo ha pedido un admirador vuestro y yo no lo voy a negar. En la canción Todo nos parece una mierda, este chico en concreto quiere saber a quién os referís, por quién sois capaces de romper el tocadiscos si no sacan disco. ¿Sabes lo que pasa? Que estaríamos por tocadiscos y cada semana, no te digo, cada dos meses sale un grupo que pienso algo parecido, sí. Pero luego también ocurre que, por ejemplo, Hello Cuca, también pienso que si no sacan disco es como para romper tocadiscos, pero luego pasa que grupos de los que yo pensaba hace un tiempo, como por ejemplo Morrissey, sí. Pues ahora el nuevo disco que estoy esperando que salga, si no sale, me parece que no pasará gran cosa porque lo que he oído ya no me acaba de convencer demasiado. O sea que esa, el sitio para la decepción siempre está. Entonces, claro. Vamos a decir Hello Cuca y el chico y chica. Muy bien, Manolo, pues muchas gracias. Sentimos haberte robado un poquito el tiempo, que ya sabemos que andáis liadísimos ahora con todo esto de la gira. Y, por último, ¿planes para el futuro? Que después de la gira, ¿qué pensáis hacer? Bueno, nuevo disco, o sea, empezarnos a componer y a acabar ya de ultimar el cuarto LP, claro. Pues lo estaremos esperando con ansiedad y romperemos el tocadisco si no lo sacáis pronto, ya lo sabéis. Vale, entonces intentamos sacarlo pronto para que no rompas nada. Muchas gracias, Manolo. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Manolo, muchas gracias, ¿vale?